que nos sostienen en el aire de la diaria. Ahora llegan las voces de la Red Par por una comunicación no sexista. No es un mandamiento ser la diva del momento. ¿Para qué trabajar por un cuerpo escultural? ¿Acaso deseas sentir en ti todo? Y como todos los lunes pasadas a las 10 de la mañana, llega al aire de La Mosquitera la columna de Red Par por una comunicación no sexista para llevarla a cabo. Laura Fioqueta, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Laura? Muy buenos días, Gaby. ¿Cómo estamos? Bien, bien. Este día lluvioso, sí. Nubladito. Nubladito. Nubladito. Sí, es una primavera rara, ¿vio? Ahí está como que viene y que va esa primavera, ¿no? Termina, claro, que hace un calor de verano y después se va como medio ahí lindando con el invierno. Sí, sí, está extraña la cuestión. Pero bueno, habrá que transitarla nomás. Así es. Bueno, Gaby, y aquí desde la Red para alertar sobre el tratamiento mediático que se hizo en estos días sobre un caso que vos bien mencionabas en la editorial del programa, y estamos hablando de la mujer, a ver, que ya se la conoce como la mujer haitiana, ya, digamos, sin nombre ni apellido, sino simplemente con esa mujer que viene de Haití, que vive en Mendoza, y que el 6 de octubre tuvo un bebé en el hospital público Lago Mayore, que como sabemos es la maternidad más grande de la provincia. Esta mujer, la semana pasada, sufrió una situación en la cual el Estado mendocino, a través del OAL, el órgano administrativo local, le retiró de alguna manera su bebé, que como decíamos había nacido a principios de octubre, pero que había estado internado en neonatología porque había nacido con algunos problemas. La decisión del Estado mendocino estuvo vinculado a que ella está en situación de case y no puede sostenerlo económicamente al niño. La mujer se resistió ante esta situación y entre tanto forcejeo, esto dicho incluso por el hospital, por el director del hospital Lago Mayore, que hubo una resistencia, hubo forcejeos así, incluso minimizados por el mismo director, mordió una médica. El tema es que la mordida de la médica, hacia la médica, fue el titular de la mayoría de los diarios, estamos hablando de Los Andes, del Uno, del MDZ, y de Canal 9, que también viralizó un video, que obviamente fue transmitido y hecho público por una decisión tomada por el Ministerio de Salud. Incluso la misma ministra, Cresitelli, hizo declaraciones al respecto repudiando a esta mujer migrante, donde se la ve forcejeando con quienes van a sacarle a su bebé. Y el tratamiento mediático quedó acá, ¿no? Esto de la mordida de la mujer, que además se hizo público, una cuestión de índole privada, como que la mujer tiene HIV y sífilis, hacia una médica del hospital cuando se ocurre esta situación del Estado mendocino retirándole a su bebé. Después, en algunos medios, como hoy, lo saca del diario Uno, se hace público que la dirigente del Partido de Izquierda de los Trabajadores, estamos hablando del PTS, y perdón, del Partido de los Trabajadores del Socialismo, del PTS, de la izquierda, y del legislador Lautaro Jiménez, que denuncian al Estado mendocino por esta situación. Y entonces hay algunos argumentos que ellos comentan respecto de por qué le hacen una denuncia al Estado mendocino. Entonces, por primera vez los medios comerciales locales toman estos argumentos que son en defensa de esta mujer migrante, donde fueron violados sus derechos, pero hasta aquí no se habían hecho ningún comentario al respecto, sino que el titular y todo el foco estaba puesto en mujer mala que muerde a la médica. Uh-huh. Y la indefensión que de la médica, y la médica diciendo que esto es una situación que se da muy común, donde ella es atacada, donde son atacados, donde es atacado el personal del hospital por distintas personas, pero sin comentar cuál era la situación particular de esta mujer. Entonces, bueno, la dirigente y el dirigente de izquierda hacen público también los argumentos por los cuales presentan esta denuncia y tienen que ver con la violencia institucional que sufre esta mujer, o el Estado mendocino retirándole a las fuerzas a su hijo recién nacido de un mes, y por un lado eso, por otro lado, violencia obstétrica y violencia, por supuesto, todo enmarcado en un ámbito de violencia de género, donde esta mujer sufre esta situación. Por un lado, bueno, alertar esto, como es la ausencia de la visibilidad, ¿no?, de los derechos de esta mujer migrante, y darnos por naturalizado si esta mujer no podía sostener económicamente, en vez de ayudar a sostener económicamente a esta mujer, darle un subsidio, darle una casa transitoria, se le retira al bebé a la fuerza. El foco puesto de todos los medios, de la mayoría de los medios, por supuesto, de los medios comerciales, en este titular: una médica del Hospital Lago Mayores fue mordida por una mujer haitiana, así conocida como La Mujer, sin haber advertido, puesto que se da recién a conocer con la denuncia de la dirigencia del PTS, los derechos que tiene esta mujer, y sin tampoco hacer un contexto, que por eso cuando hablamos de violencia de género no solamente hablamos de golpes que se dan en una pareja o digamos, de una pareja, o sea, de un hombre a una mujer, o de una expareja a una mujer, sino también de estas situaciones que se invisibilizan, que son la situación que sufren las mujeres migrantes. Cuando de 100 mujeres migrantes en la Argentina, 84 son hombres, es decir, que la mayoría son mujeres. Cuando hubo un decreto este año, a principios de año, del presidente Mauricio Macri, que casi deja, digamos, sin efecto una ley que fue pionera en Latinoamérica, de migración del año 2004, donde Argentina abre sus puertas a la migración, especialmente de los países lindantes. Sin embargo, este decreto lo que hace es emparentar la migración, endurecer las barreras y emparentar mucho la migración latinoamericana en lo que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, ha reconocido como la lucha contra el narcotráfico. Entonces, muchos hombres y mujeres, mucho más mujeres, son encarceladas por delitos menores, mucho más que antes. De hecho, en la población de mujeres, en la población carcelaria de mujeres, la mitad, el 49% son mujeres migrantes. Uh-huh. Y esto también hay que tener en cuenta, que son mujeres que no tienen redes porque han dejado su país. Entonces, toda una invisibilización por parte de los medios mendocinos, muy concreta, desde el titular, que es lo que lee la mayoría de la gente, especialmente en los online, hasta los argumentos en un noticiero, como el noticiero de Canal 9, especialmente el de la noche, que es el más visto de la televisión mendocina, donde se ataca a esta mujer, donde se defiende a la médica, pero no se tiene el contexto de cuál es la situación de la violencia que estaba ejerciendo el Estado mendocino y de la situación de indefensión que estaba sufriendo esta mujer, y de violencia de género, especialmente porque se trata de una mujer puérpera, y esto no se dice, sino lo único que se dice es que es una mujer haitiana, donde se llama un sentido común que está muy acostumbrado a, y que se repite mucho acá en Mendoza, por qué mujeres y hombres de otros países se vienen a atender a los hospitales públicos, supuestamente quitándole el derecho a la gente de local de ser atendida acá, cuando eso no es así. Por eso, bueno, hacer un llamado a reflexionar respecto de el tratamiento que damos de algunas noticias, especialmente en estas, porque por un lado hemos reconocido y reconocemos que hay una gran reflexión por parte de los medios locales y en general, y de muchos periodistas y periodistas en particular, sobre la violencia de género. Sin embargo, en estos casos parece que no se nota que cuando ocurre violencia institucional hacia las mujeres y también violencia mediática. Uh-huh. Totalmente, Laura, y todo lo que destapa, ¿no? Esta situación que, como vos señalabas y se señala desde la Red Par, la criminalización con la que fue mediatizada esta mujer, pero exactamente esto, todo lo que hay detrás, el cotidiano, ¿no? Detrás de las mujeres migrantes y, por supuesto, ¿no? En esto que gran mayoría de quienes están en las cárceles, bueno, son mujeres migrantes y muchas viven en las peores condiciones, en las peores situaciones de vulnerabilidad, y allí el Estado mira para otro lado y encima, además, bueno, ejerce su poder y ejerce su violencia, ¿no? Sí, y en convivencia con los medios, haciendo un llamado a un sentido común que está construido sobre algunos pilares, como esto que decíamos. La migración es mala para nosotros. Entonces, está este decreto del gobierno muy, muy apoyado por muchos sectores. Y por otro lado, esta cuestión de, bueno, ¿por qué se vienen a parir acá y no lo hacen en estos lugares? Pues hasta en el preámbulo de la Constitución argentina estamos abiertos a todos los habitantes que quieran habitar el pueblo argentino. Digo, no hace falta que nos vayamos en derechos humanos para hablar al respecto. Exacto, exacto. Bueno, fundamental para estar atentas y atentos y ver qué sigue sucediendo también con esta mujer, cómo la acompañamos y también cómo abrimos los ojos con cualquier situación similar que puede seguir aconteciendo y que está también es más cercana de lo que pensamos, ¿no? Sin duda. Bueno, Laura, te agradecemos muchísimo como todos los lunes y te mandamos un abrazo muy fuerte desde aquí. Un abrazo muy grande a ustedes. Muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias a vos. La escuchábamos a Laura Fiocchi llevando a cabo la columna de la Red Par por una comunicación no sexista.